fue que de un local comercial de un mini market llamaron a la policía porque una persona había estado, esta persona había estado tratando de pagar con un billete falso. La policía llega y encuentra a, esta a la persona de color que según las descripciones que le dieron era George Floyd. Él estaba en su auto y la policía lo baja del auto, lo detiene, ¿cierto? Lo esposa, lo inmoviliza, se lo lleva a la patrulla con una brutalidad. Hay muchos videos dando vuelta a esto, porque las cámaras de seguridad lo grabaron todo toda la secuencia, ¿cierto? Y con una brutalidad excesiva, ¿cierto? Lo lleva hacia la patrulla y ya en la patrulla él esposado, ¿cierto? Y rodeado de cuatro agentes de policía. Uno de los policías lo tira al suelo, lo moviliza y le pone su rodilla, ¿cierto? En la nuca, contra el piso y ocupando su peso corporal. Y él está ahí unos 10, 11 minutos. Y eso fue en una intersección, en unas calles que son bien concurridas, entonces mucha gente que iba pasando por ahí lo vio y gente lo grabó. Y estos videos se subieron a las redes sociales y ahí se muestran cómo él está contra el piso y le dice al policía, oye, no puedo respirar, no puedo respirar, I can't breathe. Y él está 11 minutos ahí y el policía no lo suelta hasta que llega la ambulancia, ¿cierto? Y ya está prácticamente muerto. Esa es la situación. El hombre era George Floyd era un hombre de 42, 43 años. Era bien conocido. Trabajaba como guardia de seguridad. Había trabajado como guardia de seguridad en un albergue para gente sin casa. Y trabajaba también en una discoteca latina que se llama La Conga. Como guardia de seguridad. Entonces era bien conocido dentro del ambiente latino. Mucha gente lo conocía. Era muy religioso. La gente general ha hablado bien de él. Y la reacción ha sido prácticamente casi un estallido, de mucha rabia, de mucha indignación. Un estallido bastante irracional, ¿cierto? Un estallido bien emocional. Anoche quemaron, justamente cerca de mi casa, quemaron locales comerciales completos, saquearon supermercados, hay tres supermercados alrededor, los saquearon completísimos todos. Yo fui ahí en la mañana a sacar fotos y a mirar y la gente seguía saqueando en la mañana, hoy a las 11 de la mañana. El edificio seguía humeando, ¿cierto? Hay una imagen muy, muy fuerte de este edificio de 5 o 6 pisos quemándose. Y ese edificio iba a ser un complejo de departamentos para gente de escasos recursos. Por lo tanto, iba a ser principalmente para minorías de afroamericanos, latinos, que no pudieran pagar una renta, iba a ser con renta rebajada. Y eso lo quemaron completamente, o sea, ardió y como muestran los videos, ¿cierto?